El especial de John Lennon, una semblanza del genio de Liverpool, conmemorando el aniversario 49 de su natalicio. ¡Que lo disfrutes! Hoy cumpliría 49 años de edad y, de acuerdo a las últimas producciones discográficas, era considerado como uno de los máximos creadores musicales. Obviamente, esperábamos aún más de este innato talento y espíritu incansable. Además, su carisma y peso político habían crecido por haber sido un activo opositor contra las guerras en el mundo entero. Hablamos de John Lennon, a quien dedicamos este especial en tu programa Gigantes Universales. Y aquí está su música. Dale una oportunidad a la paz. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Oxford Street, Liverpool, y según cuentan, su nacimiento ocurrió bajo un duro bombardeo alemán, producto de la Segunda Guerra Mundial. Lennon, a los 15 años de edad, era agresivo porque quería ser popular y decía, quería ser el jefe. Y para el 15 de junio de 1955, un amigo le presentaría con quien escribiría una página muy grande de la historia del rock, Paul McCartney. Ese día, tocan por primera vez juntos en forma improvisada, pero escuchemos la música de Lennon y este número 3 en 1970, Karma Instantáneo. Karma's gonna get you. Gigantes Universales, recordando a John Lennon. Continuaremos en un momento. John Lennon fue el primero de los Beatles en realizar grabaciones como solista, pero fue el último de los cuatro en llegar al lugar número uno del Hit Parade. Su primera grabación fue Dale una oportunidad a la paz, realizada en julio de 1969. Posteriormente grabaría Pavo Frío, un tema que Paul no quiso que se grabara con los Beatles. Para ese año, se edita su álbum Dos Vírgenes, que en los Estados Unidos son secuestrados por considerarlos material pornográfico, y por si fuera poco, es el año de su boda con la japonesa Yoko Ono. Pero vayamos a la música de Lennon. Mamá, madre. I never. escuchando el especial de John Lennon aquí en Gigantes Universales de Radio Universal. John Lennon fue un artista muy activo y gustaba de realizar conciertos como forma de protesta por la violencia mundial, la guerra y el racismo, convirtiéndose en un incansable activista. Para esto forma su propia banda, la Plastic Ono Band, con la que tocaba en el Rock and Roll Revival Show el 13 de septiembre de 1969. En esta banda tocaron Yoko, Eric Clapton, Claude Borman y Alan White. El concierto se realizó en Toronto, Canadá. Ahora vayamos con la música de John Lennon, con este tema de 1971, un verdadero himno a la paz. Imagina. Después de una breve pausa, continuaremos con tu programa Gigantes Universales, evocando a John Lennon. Lennon combinó su exitosa carrera como cantante y compositor con la cinematografía y la literatura, efectivamente. El 13 de marzo de 1964 se edita su libro En su propia tinta, y el 18 de junio de 1965 presenta en un programa de televisión su segundo libro titulado A Spinner and the Works. En 1967, exactamente el 19 de septiembre, viaja a España para filmar bajo la dirección de Richard Lester la cinta ¿Cómo yo gané la guerra? El año siguiente, 1968, la presencia de la actriz avant-garde japonesa Yoko Ono le daría un matiz diferente a su vida. Por lo pronto, el 8 de noviembre del 68 se divorcia de Cynthia. Ahora escuchemos este bello tema, Amor. is asking to be loved. Love is you. Love is free. Radio Universal te está presentando el especial de John Lennon en tu programa Gigantes Universales. Regresamos en un momento. 10 de abril de 1970 marca oficialmente el fin de la era Beatles y se estrena el 13 de mayo la película Let It Be. Para 1971, Lennon enfrenta graves problemas en Inglaterra, por lo que fija su lugar de residencia en la ciudad de Nueva York, donde a partir de 1972 comienzan sus problemas con el gobierno de ese país. Discográficamente aparece su séptimo álbum, Sometimes in the New York City, el 16 de septiembre, y de 1972 escuchamos, La mujer es la negra del mundo. When she's young. we kill the will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb. Solo unos momentos y continuaremos con Gigantes Universales y el especial de John Lennon. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band. Toronto welcomes the Plastic Ono Band. Toronto, Brower and Walker present the Plastic Ono Band. Give peace a chance. Cuando apareció su noveno LP, Walls and Bridges, Lennon enfrentaba graves problemas con el servicio de inmigración de los Estados Unidos. Pero eso le motivaba a trabajar más duro. Por ejemplo, en una de las canciones de este LP, Elton John colaboraba tocando el piano y el órgano con su particular estilo, además de hacer los coros. Cuando estaban sesionando, Elton predijo que la canción A través de la noche llegaría al lugar número uno del Hit Parade. Lennon, agradecido por tal comentario, ofreció dar un concierto si tal comentario llegaba a ser cierto. Para el Día de Gracias, Lennon anunció un concierto con Elton John en el Madison Square Garden para el 28 de noviembre de 1974. La canción había sido número uno. Este concierto fue, por cierto, el último de su carrera. Y esto es A Través de la Noche. En unos cuantos segundos continuaremos con John Lennon en Radio Universal. En 1975 aparece su décimo LP Rock and Roll y cuando cumple los 35 años de edad nace su hijo Sean Ono Lennon. Y como regalo adicional se anula su orden de deportación e inicia un retiro para dedicarse a la vida del hogar y del descanso. Sus apariciones musicales son pocas y fija su residencia en Manhattan, Nueva York, en el edificio Dakota, donde 5 años más tarde sería asesinado. Pero escuchemos en Gigantes Universales a Lennon con Sueño Número 9. Thank you. Estás escuchando al genio de Liverpool, John Lennon, en tu programa Gigantes Universales. Cinco años después se edita sorpresivamente su álbum número 13 llamado Doble Fantasía, lleno de excelentes canciones que le valen el reconocimiento de la crítica por su alta calidad musical. Este álbum es producido por su amigo David Geffen. De este álbum, cabalístico por cierto, saldría su segundo y último número uno. Es como volver a empezar. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Gigantes Universales recordando a John Lennon. Continuaremos en un momento. El LP Doble Fantasía no fue tan depurado, según la crítica, como lo fue el álbum de Imagina, pero definitivamente fue una gran muestra de talento y vislumbraba al mismo tiempo la posibilidad de recrearse con futuras grabaciones. Porque vaya si había cosas que hacer, solo que el destino le tenía de parada una amarga sorpresa, ya que murió en la forma como él tanto rechazó, con violencia. Sin embargo, el retiro lo hizo concebir canciones sencillas, pero llenas de sensibilidad, como la canción Mujer, un verdadero poema al amor que vivía hacia el final de sus días. Y es con esta canción con la que cerramos este programa especial dedicado a la memoria de John Winston Lennon, aquí en Gigantes Universales. Mujer. Radio. John Lennon, una semblanza del genio de Liverpool conmemorando el aniversario 49 de su natalicio, 1940-1989. Ojalá que lo hayas disfrutado y te invitamos para que nos escuches en otro programa más de la serie Gigantes Universales. Esta fue una producción especial de Radio Universal, tu gran compañera. Buenas noches.